ocurriendo una manifestación aquí en el Hospital del Hoyo, porque estamos en día de paro en la provincia, también en el país, paro de docentes, paro de ATE. Y bueno, estamos en comunicación ahora con Pablo Flores, que es médico de El Maitén y que se encuentra aquí en El Hoyo en esta manifestación que se está desarrollando frente al hospital. Buenos días, Pablo, ¿nos escuchás bien? Sí, buenos días, bárbaro, se escucha. Bueno, buenísimo. ¿Cómo va? Gracias, se escucha ahí de fondo bueno, el ruido de ahí de gente. ¿Cómo es el marco? ¿Cómo es el marco de esta movilización? Bueno, para hacer un repaso de la lucha que venimos llevando, nosotros en mayo del año pasado se firmó una paritaria en la cual iban a pasar un grupo de aproximadamente 500 compañeros que se encuentran fuera del convenio colectivo de trabajo, precarizado, con diversas formas de precarización. La más común se llama mensualizado por guardia, y después hay otra forma peor, digamos, becarios municipales. Otra que es PROSATE. PROSATE es una entidad del gobierno que como que terciariza y los compañeros hacen boletas como si trabajaran en una clínica. Son monotributistas, o sea, no cobran aguinaldo, no tienen obra social. Ajá. Ante esa situación se había firmado un convenio que el mismo ministro firmó, que la gran mayoría de sus compañeros iban a pasar a planta en un lapso breve. Eso nunca se cumplió. Entonces, desde fines del año pasado venimos reclamando con diversas maneras, diversas formas, principios de retención de servicios, llamó una carpa blanca en Esquel, de la salud, y nos encuentra este año con la continuidad de lucha, en el cual se conformó una asamblea interhospitalaria de Esquel y la comarca. Es un espacio hermoso, en el cual estamos todos los representados, la gran mayoría de los trabajadores de la salud de la zona, con representantes de todos los hospitales, en el cual cada uno cuenta su realidad, y van haciendo asamblea itinerante. Cada vez hemos realizado en casi todos los lugares de la zona. Hoy tocó El Hoyo en el marco de un paro de toda la comarca por esta situación. No hay ningún tipo de respuesta, no hay llamada paritaria, que el cual queremos que es el lugar donde rediscutir este convenio firmado en mayo. Uh-huh. Y además no hay ningún tipo de acercamiento con lo consiguiente ahora pago escalonado, que sí. Como decía, en vez de obtener alguna respuesta, la situación se va empeorando. Y bueno, se acaba de decidir en asamblea la propuesta de retención de servicios por tiempo indeterminado hasta que se regularicen los pagos y haya una propuesta de pago para el mes que viene, en el cual todos cobremos la misma fecha y acorde a la ley provincial. Además de seguir reclamando por la apertura paritaria y el resto de las cuestiones, el pase a planta de los compañeros y compañeras que se encuentran en situación de precarización laboral. Esto es, recién firmamos, estamos haciendo el documento. Uh-huh. La realidad además se suma, esto no es por un reclamo de salarial, y nosotros siempre lo remarcamos, no es que estamos pidiendo nada más, sí cobrar en tiempo y forma, claramente, por las dinámicas de cada familia, pero lo que reclamamos tiene que ver con la cuestión sanitaria. Por darte un ejemplo, Maitén es el hospital subzonal donde se realizan los partos y la cirugía, y falta un montón de personal para que eso sea efectivo. Entonces lo que pasa es que la gran mayoría de la familia de la comarca, seguramente la gente que está escuchando o gente conocida de ustedes, ha tenido que ir a tener su bebé o a operarse a Esquel, con lo que esto significa. Nosotros tenemos un hospital enorme y hermoso que le falta un montón de profesionales. Que venimos reclamando es un montón, y que los ingresos de los profesionales que arriban son muy irregulares. De hecho, la única ginecóloga de la comarca que está en Maitén, con lo que tiene que ver la atención de la mujer, no solo los nacimientos, está en, es monotributista. O sea, claro. No cobra aguinaldo, no tiene obra social, y en provincias cercanas, tanto Neuquén como Río Negro, el ingreso es mucho más claro y prolijo, y muchos profesionales están yendo a otras provincias. Entonces hay un vaciamiento de la salud pública en la provincia, y en particular en la comarca, que estamos denunciando hace tiempo, que estamos remarcando, y esto es por eso que decimos que la lucha tiene que ver con la salud, en defensa de la salud pública, y es una cuestión sanitaria y no salarial. Claro. Sí, bueno, no, contanos un poco cuál ha sido la... cuál está siendo, digamos, el acatamiento a la medida, cuál es la respuesta por parte de la gente, digamos, de los claro. usuarios y las usuarias de los hospitales de la provincia. Y nosotros estamos haciendo un trabajo porque sabemos que corresponde y que nos va a dar más fuerza en la comunidad. Tanto claro. en el hospital de Maitén, en el de Pueblo, acá en Hoyo, en Puyén, tratamos de hablar con la comunidad. Maitén estamos juntando firmas y salimos a hablar a los medios locales para informar. Los días que hacemos paro, en general se quedan compañeros hablando a la comunidad que se acerca a la guardia, porque claramente siempre se mantiene la guardia, paro de atención programada. Pero la búsqueda es que la comunidad se haga parte de esto y entienda que es en defensa de su derecho. Si yo no atiendo, yo soy pediatra. Si yo no atiendo, hay gente que no está recibiendo la atención, que es un derecho constitucional. Y esto tiene que ver con una respuesta del Estado ante eso que se enmarca en una cuestión nacional con lo que se denominó la CUS, que es la atención universal que sacó el gobierno macrista, que ya existía la atención universal, pero que es un claro ajuste a la salud pública y en detrimento de la salud de toda la población. Y el gobierno de Chubut ha adherido a esto, y ha adherido en todos sus puntos. Por ejemplo, para pagar un estudio, el Estado no lo paga más. Los estudios caros los tiene que pagar la persona o hacer colecta. En Maitén hay un montón de gente haciendo colecta para viajes. Lo que tiene que ver con estudios de celiaquía, por ejemplo, que vale alrededor de 2.000 pesos, se lo tiene que pagar los pacientes. Es una ley nacional. Y así hay un montón de déficit de insumos y de cuestiones que tienen que ver con el quehacer diario en los hospitales, que es responsabilidad directa del Estado provincial y del Estado nacional. Bien. Bueno, además en esta jornada están, bueno, no es que están solo los trabajadores del hospital o de ATE en general, sino que están confluyendo con otros gremios, otros sindicatos en esta jornada de lucha, ¿verdad? Claro, en el día de hoy se coordinó con la gente de educación y ATE, que siempre es el gremio del cual participamos y nos apoya en otra medida. Se coordinó con realizar un corte ahora en la Ruta 40, una manifestación en la Ruta 40, que ahora está sucediendo. La idea es, hay una mesa intersindical en la comarca, también en Esquel. Ayer fuimos a Esquel, una marcha multitudinaria en Esquel, no se calcula, pero había más o menos 3 cuadras de gente marchando por el centro de la ciudad de Esquel. Y en el día de hoy se había definido venir para acá, y también somos un montón, junto con los docentes, y creemos que es el camino, ¿no? Unirnos los trabajadores en el reclamo y en la defensa de nuestros derechos. Bien, o sea que ya en este momento están en la Ruta 40. Sí, a la altura del Hoyo. Bien, sí. ¿Y cómo es la respuesta ahí de la gente? ¿Qué cantidad de gente se está movilizando? Hacenos como un paneo es difícil de decir la cantidad, pero somos un montón. Hay docentes y de salud de toda la comarca. Y la idea era hacer un corte intermitente, pero ahí todavía lo tenemos que definir. Me llamaste muy muy sobre la organización, pero la situación es esta. La idea de hacer un corte intermitente de la Ruta 40 es en este momento. Y somos, no sé, mucha gente, entre docentes y personal de salud. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo prevén que continúa este conflicto? Bueno, nosotros se votó recién en la Asamblea Interhospitalaria, que después hay que votarlo nuevamente en cada uno de los hospitales, pero la idea es hacer retención de servicio en presencia en lugar de trabajo por tiempo indeterminado, digamos, hasta que se regularice el pago de los salarios, que sería lo que se generó en estos días, que nos están pagando de forma escalonada. A partir del lunes 12 sería retención de servicio hasta que se regularice esa situación. Continuando con el reclamo de apertura inmediata paritaria y el pase plan de los compañeros. Y bueno, la próxima asamblea realizarse el miércoles 14 en el Maitén, la interhospitalaria. Y continuar con el plan de lucha hasta obtener alguna respuesta, pero sobre todo lo de paritaria. Y que en paritaria se discuta el pase plan de los compañeros precarizados. Yo entiendo que a veces es complejo que la comunidad entienda esto de precarizado o no precarizado, pero el trabajador precarizado se encuentran en una situación mucho más vulnerable. En salud tenemos que planificar y pensar el año, pensar el tiempo, y el trabajador precarizado en muchos de los casos tiene que renovar anualmente su contrato, claro, y su vínculo. Y esto conlleva un detrimento enorme en la posibilidad, en la planificación, además de la vulnerabilidad que se encuentran cada uno de los trabajadores y trabajadoras en su derecho, con temor a reclamar, porque todos los años tienen que conseguir la firma del empleador, en este caso el Ministerio de Salud. Y entonces trasciende lo que tiene que ver con un derecho laboral y pasa a ser un derecho que afecta a la salud de la población a la cual cubrimos. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno estamos ahí atentos a lo que suceda ahora con esta movilización que están en este mismo momento, y de paso invitamos a la gente a sumarse a este reclamo, que no es de un sector, sino que nos afecta a todos. Así que estamos ahí atentos a lo que suceda en este rato que quede de movilización. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la difusión y por comunicarte.